Muy buenas tardes, hoy es jueves 22 de octubre y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio Vela. Gordon. ¿Qué tal? Hemos vuelto después de un par de semanitas ahí estancados en el dique. Nos hemos tenido que reorganizar, reubicar y rearmar los programas. Hemos cambiado de día, pero aquí seguimos. Sí, programa itinerante. Tenemos una pequeña baja, no está Mordecai. Intentará asistir a este programa pues cuando pueda. Cuando tenga un nombre decente. Sí. De momento aquí estamos en La Casa Incendiada, ya sabéis, quinta temporada aquí en Radio Ela, y para el programa de hoy hemos invitado, bueno, es una invitación que teníamos pendiente de hace ya unos meses, de la temporada pasada, de Javi, autor del libro Un resquicio para levantarse, historia subjetiva del APRE. Aquel día Javi participó por teléfono en este programa. Hoy le tenemos aquí en el estudio para hablarnos más detenidamente sobre este libro autobiográfico de su vida y sobre su periplo por diferentes cárceles y prisiones del Estado español, la prisión desde dentro, la fundación de la Asociación de Presos del Régimen Especial. Bueno, ahora en unos minutitos vamos a estar hablando con él y también enseguida hablaremos con Anchi, que es la autora del libro De la ilusión a la decadencia, los 80, el exterminio de una generación. Esto es un relato callejero en primera persona de esta generación de los 80 que cayó en la trampa de la droga, y además vienen presentando conjuntamente los libros, así que os hemos traído aquí conjuntamente y enseguida hablaremos con ellos. Pues ya sabéis, si nos queréis contactar, nos escribís a lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Se nos olvidaba avanzar que para cerrar el programa vamos a hablar con Ignacio González, que es profesor de criminología de la Universidad de Girona. Además, también es sociólogo y viene dando unas charlas sobre drogas y cárcel. Y además, Ignacio escribe habitualmente relatos sobre la prisión. Y para cerrar el programa, pues nos parecía súper importante que nos dé darle voz a Ignacio. Recordamos que este programa se realiza en Radio Ela, pero saludamos y sobre todo agradecemos a todas aquellas radios que remiten este programa, como son Radio Bronca y RSK en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Chinchili Kirradia en Orereta, Radio Mutant en Alicante, Radio Para en Asturias, Radio Activa en Alcoy y, por último y que sepamos, Radio Mistelera en Denia. Si hay alguna radio pues que nos está remitiendo, pues que nos lo comunique al mail, así también lanzaremos un indicativo para todos sus oyentes. Sí, todos los problemas se pagan a escote. Empezamos el programa. Cuando un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. El grabó no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. De niño no me gustaba los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. La cárcel y todo lo que ella abarca es el símbolo de la tortura más cruel que se puede infligir a un ser humano. Esos perversos centros de tortura no solamente están creados para aniquilar a las personas presas, sino que su malignidad es tan amplia y agresiva que se extiende hasta destrozar también a los familiares. Un resquicio para levantarse es un reflejo literal de la realidad en las cárceles del Estado español, definiéndola Javi como un trato de perros, con la diferencia de que los perros tienen el apoyo de la sociedad protectora de animales y el amparo de las leyes. Porque ni el pastor ni el amo era gente de fiar. De esta manera arranca el libro Un resquicio para levantarse, historia subjetiva del APRE, escrito por Javier Ávila Navas, que está aquí en el estudio. Javi, bienvenido a Radio Ela. Buenas tardes, muchas gracias. También tenemos a Anchi, que es la autora del libro De la ilusión a la decadencia, Los 80, el exterminio de una generación. Anchi, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, Javi, este así empieza tu libro, Un resquicio para levantarse. Es un libro que relata tu vida. ¿De qué tipo de vida estamos hablando? Bueno, como cualquier vida, pues una vida subjetiva, cada uno vive su vida. Entonces, dentro de mis vivencias aquí estamos hablando, venimos a hablar de cárceles, de una institución más, de todas las instituciones totales que existen, de A que haga apología a la desobediencia más rabiosa y absoluta ante cualquier injusticia. Siempre voy a hacer apología ante la desobediencia, evidentemente, porque ya desde niños se nos cosifica este estado por la iglesia, bien los frailes, en esto que llaman centros de menores, que son cárceles de niños, son instituciones totales, o bien en un hospital, en un psiquiátrico, dicen que persiguen algo, nos venden una moto, y lo que persiguen es la destrucción absoluta del individuo, o sea, el cosificarnos. Mi experiencia por las cárceles, si hablamos en cuanto a solidaridad y tendernos una mano fraternal los unos a los otros, es un espacio más reducido y más pequeño la cárcel, evidentemente, porque no puedes ir y venir como haces acá afuera, pero el trato humano viene a ser el mismo. Esto no deja de ser otra cárcel. Las cárceles se nos clasifica en diferentes grados. Primer grado, que digamos que es el régimen más jodido, porque es el que más horas te tienen aislado, en el que más te suelen reprimir. En el segundo grado, que te pueden tener en un patio 80 a 100 personas, en el que se supone que hay actividades en común, y de haberlas, las puede haber para un 3 o un 4%, y eso que llaman el tercer grado, que puede salir a la calle a trabajar y dormir en la cárcel. Y esto que estamos ahora, que es el cuarto grado, que si trabajas bien, si no, te estoy apuntando con la escopeta y te meto a la cárcel, te multo, te criminalizo. Eres como yo quiera o no eres. La libertad no existe, o sea, es una utopía, es una mentira. Comentas que desde niño nos empiezan a marcar. Tú, siendo ya un niño, es cuando te empiezan a encerrar. Pues a mí ya con 12, con 13 años empiezan a cerrarme en el reformatorio, en los frailes, en el Sagrado Corazón de Jesús, que hoy le llaman Larreto, que siempre ha sido privado, ¿no? Porque siempre hablamos de que van a privatizar todo privado, la verdad. Me metieron por primera vez con 13 años y me llegué a fugar hasta 17 veces, que cumplí la mayoría de edad penal. Por entonces eran los 16 años. De los 16 a los 18 yo seguía haciendo lo que sabía, atracar bancos, porque me enganché a la heroína, la inundó la policía y la Guardia Civil, inundó el país de droga para callar a la juventud de aquella época, que estaba cabreada por lo que le habían hecho a sus viejos, que eso ya lo contará Anchi. Y evidentemente me enganché a la heroína y me puse a atracar bancos. Me fugué 17 veces, y como digo, hasta los 18 años estuve atracando bancos. De los 16 a los 18 años no me colocaron, y con 18 años me meten preso por un atraco a un banco y por una tenencia ilícita de armas. A día de hoy mi condena es de 62 años, cumplo en el año 2034, sigo preso, no tengo ningún delito de sangre. ¿Y tú, que has estado, no una vida, pero bastante tiempo de tu vida en prisión, que ya la has vivido en primera persona, cómo va cambiando desde que entras? ¿Cuándo es la primera vez que entras en la prisión? ¿En qué año? En el año 84, el 28 de febrero de 1984, me detiene la mafia policial, estos que utilizaban a los atracadores, al Nani, caso Nani, no sé si habéis visto la película o habéis oído de la mafia policial, de la DGS, que estaba el joyero Venero, que era se encargaba de comprarles las joyas. Ellos mataban a los atracadores cuando salían de atracar, les daban los santos para que robasen tales joyerías, les mataban y traficaban con sus joyas. ¿Cómo va cambiando desde ese año 84 que la pisas por primera vez? ¿Ha sido, o sea, los modelos de tortura, de aislamiento, o sea, el sistema penitenciario, cómo ha ido evolucionando desde el año 84 hasta la última vez que la pisas? Bueno, ha ido regresando, permíteme que te contraríe. Te permito, por supuesto. De la siguiente manera. A mí, cuando me encarcelan estos hijos de puta, en el año 1964 la población reclusa creo que ascendía a 18.000 presos, sí. Esto en el 84. En el año 90-91, Antonio Asunción, como director general de prisiones, estando Enrique Mújica, de ministro del Interior, hacen un plan de prevención y construcción de cárceles, especulan con todos los terrenos de las cárceles antiguas y, de repente, en el año 2000, había 50.000 presos. En el año 2007... ascendió la cifra de presos a 80.000 presos en España, cuando en los años 70, con lo que llamamos dictadura, la población presa era de unos 8.000 presos. Y nos encontramos que en el año 2007 hay 70.000 presos en España y en Cataluña 10.000 más. ¿Qué barbaridad es esta? ¿A esto llamamos democracia? ¿Y cómo cambia la vida en la cárcel? Yo siempre hablo de los poderes de dominación, la tortura. Existe la tortura roja, la tortura blanca. La tortura roja es la más visible, donde te rompen la cara y se te ven los dientes rotos. Y la blanca es aquella psicológica y silenciosa, que es tan maldita, con la que te aíslan, te privan de todas las emociones, te cosifican, hacen de ti un robot. Porque realmente la misión que tiene la cárcel es despersonalizarte, y a cualquier ser humano la cárcel le somete. Al más chulo llega y lo primero que le hacen en ingresos, te llegan cuatro tipos o cuatro tipas, te desnudan, te cachan integralmente, te retiran aquellos efectos personales que les da la gana, te aislan durante 3 días como aislamiento médico, observación médico. A los 3 días te ve un médico carcelero y un ATS carcelero, te hacen 3-4 preguntas básicas, entre las cuales te ofertan un tranquilizante. Lógicamente, a ti te han arrancado de repente tu hábitat natural, te han metido en la cárcel, tu vida normal se acaba y tú aceptas un tranquilizante porque no te encuentras en muy buenas condiciones. A partir de ahí ya los carceleros sanitarios te ofertan benzodiazepina mañana, tarde, noche y madrugada. No solamente benzodiazepina, las drogas en la cárcel, la metadona, que es tiene la misma composición molecular que la morfina, se supone que la iban a utilizar para desenganchar a aquellas personas que estaban enganchadas a la heroína. Pues bien, meten a una persona en la cárcel que jamás ha probado la heroína, que no tiene ningún hábito, y los llamados equipos técnicos formados por educadores, psicólogos, pedagogos, etcétera, etcétera, que son carceleros igualmente, y te ofrecen derechos penitenciarios, beneficios penitenciarios a cambio de que tú participes en un programa de mantenimiento con metadona cuando no lo necesitas. ¿Por qué? Porque el presupuesto de un preso anual son 30.000 pavos, alrededor de 30.000 pavos, pero si tú participas de ese programa se incrementa a 36.000 pavos. Entonces se están traficando con ello, y se supone que esa sustancia es para quitar a una persona. Hay presos que llevan 15 años tomando metadona, presos durante 15 años, eso es temporal, te van reduciendo la dosis, se hace un decalaje, como llaman ellos técnicamente, y te acaban quitando de la heroína, y a la vez utilizan nada más que la metadona, se supone que es para eso, pero no trafican con ello. La mayoría de la droga pues la meten los carceleros, evidentemente, claro que entran por los vis-a-vis y por los permisos, cómo no, evidentemente. Claro, pero en cantidades industriales, teléfonos, o todo. Bueno, las cárceles son para pobres y rebeldes. No hay, yo no coincido con ningún rato, con ningún hundurangarín, con ninguno de estos asiblesas o algún hijo de puta asesino. Y los violadores viven de lujo, y los pedófilos viven de lujo porque les protegen a los guardias, porque son sus machacas, son los sirvientes de los carceleros, entonces les dejan vivir de lujo. Una persona que es el hijo de un obrero y reivindica sus derechos, no sus derechos, los derechos que contemplan las leyes que ellos han elaborado, son los primeros que violan esos derechos. Hay una ley orgánica y un reglamento penitenciario en los cuales te contemplan ciertos derechos, igual que la cadena perpetua que están vendiendo ahora. Son mentiras, yo estoy condenado a cadena perpetua. Mi condena es 20 más 18 más 20 más 4, 62 años. ¿Por qué? Porque aparte del jodido código penal, tienen una ley de enjuiciamiento criminal que ya huele, apesta, y creo que es en su artículo 117, contempla que si no hay conexidad entre los delitos, podrás pagarlos, cumplirlos por bloques separados. Es lo que me hacen a mí, es una cadena perpetua. Llámala encubierta, como quieras, es cadena perpetua. Siempre ha existido y siempre existirá. En un estado de desecho como este, donde nos están reprimiendo constantemente, donde por respirar nos cobran, evidentemente, si no nos quejamos, si no desobedecemos ante lo injusto, acabarán comiéndonos. La solidaridad da igual aquí que allá. Lo mismo que aquí se ha reducido, allí también. Que existen mafias, como suelen decir por ahí los periodistas, esto, los más media. En las cárceles, pues claro, si los primeros mafiosos son ellos, no los periodistas. ¿De qué mafia, de qué terrorismo nos hablan y de qué mafias si son ellos los que realmente nos tienen atomizados, nos utilizan cada día? Un resquicio para levantarse es un relato, una reflexión anticarcelaria en contra del sistema penitenciario. Y es una lucha de la que tú formas parte en primera línea. Nace la Asociación de Presos en Régimen Especial, APRE. ¿Esta asociación cuándo nace y cómo va actuando? Voy a intentar resumirlo porque he visto que me he extendido demasiado. Me meten preso en el 84, me clasifican en primer grado, que es el peor de los regímenes. Solamente existía una prisión de primer grado para menores de 18 a 21 años en España, Teruel. Me llevan a ese penal y yo veo que existen dos poderes de dominación. Los carceleros, por una parte, que te torturan, no te dejan comunicar, si llegan tarde tu familia, te castigan, te pegan. O los quies, los propios presos, que abusan de los más débiles y les apuñalan para robarles un chándal, para quitarles... Yo veo eso y alucino. Bueno, yo no conozco los derechos carcelarios, me entero de cuáles son los derechos carcelarios, y en el año 85, al año siguiente de meterme preso, sale eso que llaman los juzgados de vigilancia penitenciaria como garante de los derechos de los presos, al cual yo presentaba continuamente quejas porque veía que incumplían la jodida ley que tenían para conmigo, para perjudicarme. Hasta que ya hartos de ello, después de tenerme un año aislado en Puerto Santa María, porque hice un secuestro para fugarme, no existía APRE todavía, en Ciudad Real, en el año 89, en marzo, pues durante todo ese año me tuvieron en celda en Puerto Santa María, ahí se gesta APRE, y para últimos, para diciembre del 89 me trasladan al hospital penitenciario a operarme de un asalto que me habían jorobado un hombro, y de ahí al Calameco. Y en Alcalá me encuentro con mi compañero Juan Redondo Fernández en el módulo 7, el primer módulo RE que hubo en España con las puertas automatizadas, que le tenían ahí en huelga de hambre obligatoria. Le meaban, le escupían en la comida, le ofrecían cuchillas, le decían que estaban infectadas con VIH. O sea, yo me la encontré en el hospital hecho polvo y le dije, bueno, si me dan el alta, hago lo que pueda. Ahí presentamos APE, secuestramos a 9 rehenes, me dan el alta el día 10 de febrero, el día 14 de febrero del 90, hacemos este secuestro. Y se presentan los estatutos, los primeros estatutos de APRE que están desaparecidos. No sabemos por qué. Y bueno, se hace ese secuestro, se presentan, sacan a nuestro compañero Juan de las condiciones que le tenían, le trasladan a Logroño, no nos asaltan, tuvimos suerte. Y a partir de ahí, yo me fugo del furgón, después de un motín en Daroca, aquí en la calle Serrano. Y cuando me cogen, me llevan a Herrera de la Mancha, donde ya me habían tenido reprimiéndome con un mono y unas chanclas, sacándome al patio de guardias civiles, dos carceleros, 5 o 10 minutos, en fin, en condiciones deplorables, vamos, inhumanas. Y cuando llegó un compañero me dice, mira Javi, los compañeros de APRE que estaban en APRE inicialmente, uno está en libertad, otro está en tercer grado, el otro se le han trasladado la de su casa, o sea, no querían saber nada de APRE a cambio de beneficios, entre comillas, carcelarios. Y me enseña unos nuevos estatutos que no sé si los elaboró algún jurista de la Dirección General o algún juez, yo qué sé, que no tenían nada que ver con los estatutos iniciales. Entonces, yo lo que hice fue hacer APRE reconstituida, que ya consta en el libro Huye, hombre, huye, de Sosta Río, ahí es donde primeramente se publican los segundos estatutos. Y APRE, lo que hacíamos era secuestrar a los carceleros, para intentar fugarnos es muy difícil. Yo os lo recomiendo, compañeros, siempre hay que intentarlo, siempre hay que intentarlo. Lo que no se intenta no se consigue. Es muy difícil. Pero como sabíamos que había pocas posibilidades de fugarse, preparábamos una tabla de reivindicaciones pidiendo los derechos de toda la población presa. Jamás excluimos a nadie. Y luego diré por qué acentúo esto. Pedíamos los derechos carcelarios, que claro, acababan asaltándonos, reprimiéndonos, los más medias los manipulaban todo, nos llegaron a tachas de animaletes, de salvajes, de violentos, que atentábamos contra nuestros compañeros. Hasta el 11 de agosto del 91, antes de esto, en marzo del 91 nos proponen formar un GAL carcelario. El director de la prisión de Alcalá Meco, junto a un carcelero de apodo La Estefanía, que siempre estaba en ingresos, le dicen a Luis Rivas Dávila, un compañero que en paz descanse de Cataluña, dile a tu compañero Ávila que si matáis a los presos de Grapo y de ETA, os echamos a la calle. Claro, cuando le trasladan a Alcalá Meco a Herrera, me le ponen en la celda de al lado y me comenta esto, yo me creía que me estaba contando un cuento, pero era real. La respuesta fue secuestrar a los carceleros, a la Guardia Civil, a la médica, que resultó estar embarazada, no lo sabíamos, la liberamos, evidentemente, por razones humanitarias. Nos asaltaron, esto se silenció, como todo se silenció, hasta, como os decía anteriormente, el 11 de agosto del año 91, que un compañero decapita a otro en la prisión Puerto Santa María. Un ajuste de cuentas, como decía, cuando yo llego a Teruel se mataban por robarse un chándal entre los compañeros, unas zapatillas, el peculio que le metía a la familia. Pues yo allí conocí a Julio Romero Amador y a Miguel Anguita. Este segundo, Miguel Anguita, era un chulito que abusaba de Julio Romero Amador. A mí me llevaron a un juicio, a un intento de fuga que tuve en Puerto Santa María, y me encontré a mediados del año 91, me encuentro con Julio Romero Amador, llevando el economato del módulo 2, y me enseña un cuchillo de cocina, y me dice, me voy a salir al módulo 3 y le voy a cortar la cabeza a la Anguita. Yo sabía que llevaba años abusando de él, y lo consideré normal, digo, le va a matar, es normal, lleva toda la vida, la quiero violar y todo, ¿sabes? Y el 11 de agosto, estando en Almería, en el módulo de nocivos, en el patio, corriendo con Víctor Llopis Catalán, estábamos haciendo gimnasia con la radio puesta, escuchamos por el boletín de Radio Nacional. Un preso decapita a otro en Puerto Santa María y los guardias estaban a un metro y medio nuestra, en otros corriendo. Y claro, yo le comento a Llopis Catalán, digo, esto ha sido Julio Alanguita. Y los carceleros me escuchan. Pero bueno, no tiene más trascendencia. En las siguientes noticias dicen los nombres Julio Romero, inmediatamente Ávila a la celda, Llopis a la celda, nos encierran. Al día siguiente me trasladan a Badajoz porque dicen que como soy responsable de APRE, que soy responsable de esa decapitación, que nada tenía que ver con APRE. Como quiero dejar claro, era un ajuste de cuentas salvaje, claro que sí. ¿Quién tiene que cortar la cabeza? ¿Qué? Eso es una barbaridad, por favor. Es una locura. Bueno, pero más allá de la locura que sea, nos lo atribuyeron a nosotros para decapitarnos, para acallar nuestras voces, nuestras reivindicaciones, porque se nos tratara como a seres humanos. Y cuando digo seres humanos, digo que aquí fuera es exactamente lo mismo. Siempre que aceptemos, nos van a tratar como jodidas cosas. Da igual. O sea, si nos catamos aquí como allá, haya un muro o no lo haya. Entonces, ahí acabó APRE. Desde la COPEL en los años 70 no volvió a haber un grupo de presos que se llegaran a asociar y encarasen a la institución carcelaria, pero la verdad nos tenían unas condiciones carcelarias que nos tenían en la celda con un mono, unas chanclas, nos daban el colchón a las 10, las 12 de la noche, nos lo quitaban a las 7, a las 8 de la mañana, no te podías tumbar en la cama ni sentarte, una tortura constante, prohibido hablar, dar los buenos días, era una sanción, una paliza, te engrilletaban, te cagabas, te vas encima por dar los buenos días, ¿sabes? O sea, era el régimen especial. Os explico lo que es el FIES, que mucha gente no lo sabe muy bien. Sí, brevemente. Muy brevemente. ¿Sí o no? ¿O lo dejamos por otra vez? Aquí en el programa ya hemos hablado muchas veces del FIES y tal. Sí, porque queremos centrarnos en vuestras historias. Sí, venga, vamos. Yo sí que te quería preguntar, existen muchos libros de gente que ha estado en prisión. Es casi un género, ¿no? El de los relatos carcelarios hay mucha gente que en un momento dado necesita contar esas historias tan potentes que se han ido generando por unas vivencias y, como nos cuentas, son salvajes, ¿no? A través del encierro, a través de ese intento de fuga, como animabas antes, ¿no? A toda la gente que está ahí dentro a intentar fugarse de la cárcel. Para la gente que está fuera, pues es casi impensable esas vivencias, ¿no? El saber lo que es estar privado de libertad, de movilidad, a pesar de que, como comentas, pues existe muchas privaciones en este cuarto grado que vivimos. Pero sí que me interesaba mucho saber, para ti, ¿qué ha supuesto escribir el libro o poner por escrito tus vivencias? ¿Cómo te has enfrentado a ellas y cómo las recuerdas cuando te toca escribirlas? Porque supongo que es algo que tiene que remover bastante y que no sé si ayuda o no a entender un poco mejor lo que ha sido tu vida, el pasarla a papel. Mira, para mí ha sido un alivio el poder compartir todo lo que tenía dentro. Yo recuerdo que cuando salí la última etapa, que estuve ya en silla de ruedas, saqué unos 150 folios escritos ya, el primer borrador, digamos que el cuerpo del libro ya estaba ahí. Yo sabía que quería compartir más que nada para que si alguien podía aprender de mis errores o si había algún acierto, que a lo mejor alguno hubo, que también pudiese aprender. Enfrentarme un poco a este otro lado del muro, a este otro, a la cárcel, que me sigo encontrando con cantidad de dificultades. O sea, aquí vive más la insolidaridad y la desatención que hay dentro, quizá porque sea el espacio más pequeño y lo vivas en un espacio más corto, claro. No lo sé, pero aquí vive la indiferencia del ser humano. Si hablamos de tu humanidad, Es algo alucinante. No nos importa lo que les pasa a quien está en la acera de enfrente, no, a tu vecino, no te importa lo que le ocurre. Yo suelo poner el ejemplo, antes en la cárcel, cuando venían los carceleros y nos pegaban, nos daban una paliza por decir simplemente "buenos días, compi", por la ventana, como estaba prohibido hablar, el resto de compañeros, cuando venían a pegarme a mí, los guardias aporreaban las puertas, hijos de puta, dejar al compañero pegarme a mí también. Ahora no, ahora se ponen los auriculares, como ahora en una celda se puede tener radio, televisión y todo, y mañana voy a tener una comunicación vis a vis y voy a coger un trozo de chocolate, me han prometido que me van a progresar a tal grado, porque todo te lo van, o sea, ahora existe también está el FIESI, no me quiero enrollar, los módulos, sí, de respeto, ahí deberías de incidir un poco, porque es la otra cara del FIES, quieren que nos autocontrolemos. Uh-huh. O sea, si pueden prescindir del régimen especial del FIE, mejor. Así nos autocontrolamos nosotros con los módulos terapéuticos de respeto. Nos chivamos nosotros de nosotros y nos vigilamos nosotros a nosotros y se ahorran el trabajo. Eso ahí dentro y aquí fuera también lo pretenden. Recordamos a los oyentes que este libro del que nos viene hablando Javi, Un resquicio para levantarse, lo venís presentando conjuntamente con De la ilusión a la decadencia, los 80, el exterminio de una generación. Anchi, que está aquí. Hola. En el estudio, como decíamos al principio, ¿cómo relacionar una obra como la tuya, De la ilusión a la decadencia, con la de Javier? Bueno, pues De la ilusión a la decadencia es una novelita que nació pues por unas vivencias en los años 80, que nos tocó vivir pues una juventud muy alborotada. Entonces digamos que es a ambos lados del muro, porque la novela narra la vida de cinco chavales, pues de la edad de Javi aproximadamente, que se enganchan a la heroína y bueno, pues los periplos que pasan y todo lo que sufren y bueno, lo que hace la droga en este país, en aquella década, y de alguna manera es la conexión. Los personajes de mi novela están fuera, pero dentro alguno de ellos pues tiene o bien el noviete o bien el familiar, y bueno, pues todos hemos vivido, la gente que de los barrios periféricos, pues hemos vivido en las cárceles siendo muy jovencitos, porque todos teníamos amigos que habían estado presos, todos delinquíamos, en fin, era como los que están allí y los que estábamos fuera, que teníamos pues atender a los de dentro y a la vez pues estar fuera y luchar contra una sociedad que nos había anulado por completo. La novela narra eso. La quise novelar porque son 5 personajes, pero de alguna manera quise poner como un trocito de cada personaje que he conocido a lo largo de mi vida, que ya no están. Y bueno, es un homenaje a todos los que no están, a todos los chavales y chavalas. Hoy podrían ser hombres y mujeres muy válidos. Porque, bueno, pues descubriréis en la novela, aunque yo no tengo estudios y me decidí a escribirla porque siempre me ha gustado escribir y, bueno, pues me tiré de cabeza y creo que acerté porque tenía que soltarlo. Yo me enganché muy jovencita también, con 13 años. El personaje de Lola, de alguna manera, es autobiográfico. Y bueno, pues después de salir de la Asociación El Patriarca, que lo narro en la novela, eso era un centro de toxicómanos, que por entonces era lo único que había para salir de aquello. Después de aquello, pues yo dejo las drogas y hago una vida normal, entre comillas. Entonces la novela nació de ahí, de esa vida normal que no me gustaba, de esa doble vida que llevaba, porque claro, mi conciencia social, mi forma de vida, mi rebeldía, como se había anulado siendo muy joven, pues estaba ahí sin brotar y claro, lógicamente la vida que llevaba pues como que no. Y me decidí a escribirla y desde entonces, pues bueno, a soltar todo, a soltar amarras y a reivindicar pues que nunca hemos tenido el apoyo de nadie, que los presos han muerto en las cárceles sin que nadie dijera ni ay porque han sido toxicómanos, que aquí fuera seguimos con el estigma, que después de toda la putada que nos hicieron nos dejaron enfermos. En fin, la novela narra la vida de 5 personajes que no son 5, seguramente sean 500.000, 5 millones, muchísimos, que no llegaron hasta donde hoy estamos Javi y yo para poder contarlo, pero han llegado con nosotros y la novela y el libro de Javi es un canto de alguna manera a la vida, a aquello que nos quisieron robar y que bueno, que ya podrían venir 200.000 como ellos, que alguno quedará siempre que pueda gritar. Como bien dices, afortunadamente hoy os tenemos a los dos aquí en el estudio para contarnos. Venís de una generación, los 80, de hecho, de la ilusión a la cadencia continúa a los 80 el exterminio de una generación. ¿Esta generación cómo estaba marcada? ¿En qué se caracterizaba? Esta generación fue una generación muy rebelde, porque vamos a ver, venían de una dictadura de 40 años, claro, nosotros éramos niños, pero yo, por ejemplo, en casa, pues mi abuela había sido de CNT. Mi madre era republicana, en fin, pues desde muy niña adquiriendo valores de conciencia social pues importantes. Y como yo, la mayoría, porque la mayoría éramos de barrios periféricos, donde las fábricas se cerraron, donde los padres se quedaron en la calle, donde empezaba a resurgir pues el cambio del país, donde llegaban pues grupos políticos que te llenaban la cabeza de pájaros. Además, en la novela lo narro así. Yo pertenecí, me parece que tenía 12 años o así, y era de la joven Guardia Roja, y bueno, con 12 años de la joven Guardia Roja, sí, conciencia social pues casi que ninguna. Debería de haber estado en otras cosas, pero el país estaba revuelto, las casas, las familias estaban revueltas porque no había dinero, por mogollón de cosas. Y esto fue creciendo y pues ibas haciéndote un poquito más mayor y te ibas dando cuenta de lo que había, y éramos una generación además muy válida, muy creativa, llenos de mucha ilusión, pues eso, de un cambio radical en el país, de alguna manera resarcir a los mayores de todo lo que habían pasado. Y bueno, pues esto, el Estado se encargó de que esto no sucediera, pero fue una generación muy válida. Y quiero hacer un apunte muy cortito. Se habla de la movida de los 80, la verdad, como se habla de la movida de los 80... No es, de alguna manera, para los que no vivimos los 80, y la verdad era una movida bastante importante, la movida de los 80 se coció en la gente pobre, como siempre, en los ninguneados, en los rebeldes, en los nadie. Lo de siempre se habla de la movida de los 80 y se acentúa en los barrios céntricos de Madrid, de la capital, en la gente bohemia, en que bueno, aquí estaba pues digamos la cultura, y que va, la cultura estaba en la calle peleando a mandíbula batiente. Esta obra es autobiográfica. Sí. Y muy cercana. ¿Dónde está ambientada? Pues está ambientada en los barrios de San Fermín, sobre todo en los barrios de Villaverde, en el cruce de Villaverde, pues donde estaban los focos de la zona sur, donde se traficaba. En la novela relato también cosas que la gente no conoce y tampoco ha querido descubrir. Entonces éramos niños y los adultos abusaban de nosotros, abusaban porque nos compraban lo robado. Yo empecé a delinquir muy jovencita, nada, era una niña. Y la gente mayor se abusaba, no había nadie que protegiera a aquella generación. Entonces, bueno, la novela narra un poco todo eso. Nos contabas esas adicciones desde jóvenes a la droga que marcó, bueno, marcó vuestras vidas, sin duda. Para mucha gente hoy en día que la droga pues está ya estigmatizada, pertenece como al pasado, cuesta mucho imaginarse, ¿no?, a gente tan joven en esos ambientes, entrando a consumir heroína, por ejemplo. ¿Cómo era en aquel entonces el mundo de la droga y cómo afectaba a los lugares donde vivíais, a los barrios periféricos? ¿Cómo de fácil era el acceso y cómo de, no sé, cómo de necesitados de evasión estabais para que tanta gente terminara enganchándose? Pues ocurrió una cosa. La droga, el foco principal, siempre hemos creído que fue por un Chaurrondo, y que va, empezó en la Cersa. Además lo hicieron con vista, porque eligieron la Cersa, que era el barrio más marginal, y de allí se distribuyó a todos los barrios, lo mismo de la zona sur que de la zona norte. Entonces, acceso a ella en cualquier lugar, porque de ahí se pasó a los barrios, el cruce de Villaverde, no había familia de un edificio que no traficara con heroína, por ejemplo. Uh-huh. Además era heroína, y la heroína entonces estaba cara y había que conseguir dinero, y mucho dinero. Pues claro, empezabas consumiendo, pues eso, para fantasear un poco, digamos, pues escuchando música, en fin, como ahora. Gente loca por la música, el rock and roll entraba de lleno al país, grupos que despertaban, en fin, no, pues eso, letras de las canciones. Es que fue, digamos que fue una verbena de cosas, mogollón de cosas. Por un lado eso, por otro lado la política, por otro lado el país patas arriba. Y entonces, por otro lado, escasez totalmente de dinero en los barrios periféricos porque cerraron las fábricas, porque se hicieron muchas huelgas. ¿Y qué pasaba? Que la gente estaba necesitada. Y había mucha gente inculta, gente ignorante que había venido pues de la Extremadura más pobre, en fin, gente pues que de alguna manera lo que quería era sacar adelante a sus hijos. Uh-huh. Y en ese momento estaba la heroína para traficar con ella y traficaban con ella. La verdad es que yo hablo muy mal de las jaladoras. Las jaladoras eran mujeres que te compraban lo robado y claro, se lucraban con lo que tú robabas. Daba igual la edad que tuviera, seguramente la gran mayoría tenían hijos de mi edad que se drogaban. Dentro de esa gente, yo hablo mal de ellas en la novela porque hablo de una en particular que era enfermera jefa de un sitio de especialidades médicas, pero la gran mayoría lo hacían por la ignorancia y porque era dinero fácil, en fin, y en todas las casas, o sea, era increíble. Javi lo comentaba hace poco, pedías un limón por la ventana a la tía María y la tía María te echaba un limón para que tú lo quemaras en la cuchara, o sea, era el día a día porque hubo un momento que era la droga lo. Y luego estaba el otro lado, que eran las familias que no sabían nada, que les pilló desnudos. En mi caso, mi familia les pilló, fíjate, mi madre vendedora de lotería de la Puerta del Sol, mi padre un ebanista, en el caso de Javi, pues su padre taxista, en fin, gente humilde, pero gente con muchos principios y muchos valores desde siempre. Y bueno, pues llegó como lo más importante. Había que cargarse a esta generación rebelde y se la cargaron, vamos, pero se la cargaron de lleno. Seguramente ha sido también un trabajo largo el reconciliarse con esas familias y el hacer que vuestras historias vuelvan a trazar caminos comunes, porque bueno, al menos la gente que hemos tenido experiencia de familias con heroinómanos, hubo grandes divergencias, hubo grandes reencuentros más adelante donde por fin se asimiló. ¿Cómo fue todo ese aprendizaje en común que hicisteis? ¿Y hasta qué punto crees que hoy en día no podría pasar algo parecido? Es algo que vosotros sí habéis aprendido, pero ¿creéis que pueda haber episodios? Pues mira, sí. Y es complicado y es muy triste. Y además yo lo percibo ahora muy de lleno y lo veo. Hay mucha gente que se droga, la heroína está otra vez de vuelta. porque es la droga que ahora mismo necesitan para adormilar a la gente. Y bueno, pues creo que se podría volver a repetir el contenido el mismo, ¿vale? Las formas han cambiado, será todo de otra manera. La gente dentro de 20 años no tendrá la hepatitis C o el VIH, pero serán esquizofrénicos o yo qué sé, o cirrosis, todo el mundo, en fin. Porque no es solamente la heroína, la cocaína o las drogas de diseño que hay ahora, que las desconozco por completo, es el alcohol, que está llena, o sea, está maltratando con, vamos, pero con unas consecuencias bestiales a la juventud, y es legal y se vende en cualquier sitio, es las altas tecnologías, la información mal utilizada, tanta información de una vez, en fin, ahora más moderno, pero claro que sí se podría repetir, yo pienso que sí, y creo que ahora es el momento de que si la gente que tiene testimonios de entonces, quedamos muy pocos, pero sí que somos, y creo que pues con apoyo y con conciencia en los colegios y en los institutos, creo que otra historia sería posible, que no fuera la misma, claro. Y sí que me gustaría también preguntarte por la cárcel, como relatabais hace un momento, ese final para mucha de la gente que atravesó la heroína, que delinquió para poder comprar o que delinquió por otros motivos, porque como decíais, era un momento de mucha escasez donde la gente pues tenía que llevarse algo a la boca o aspiraba a tener más y no tener por qué ser un desposeído y pues se hacía un coche o se hacía lo que viera por ahí. ¿Cómo afectó a esa generación y cómo fue ese paso de las adicciones o de la pequeña delincuencia para tratar de mejorar tus condiciones de vida a la cárcel, al presidio, ¿no? Eso que relatabais antes, ¿no? Ese dispararse de los 18.000 a los 80.000 presos, donde una gran parte de la población son gente que estaba enganchada. Y además delitos menores, porque la gran mayoría pagaban delitos menores. Yo el tema de la cárcel, a ver, lo he vivido desde el otro lado. Bien, yo he estado años yendo a visitar a algún preso, pero lo he vivido ahora. Y ahora sé el monstruo que es la cárcel, o sea, porque de alguna manera los 28 años de Javi, pues los vivo también, porque estoy con él y siempre estoy con él y bueno, pues estoy con él. Y creo que no se debiera permitir que hubiera cárceles y creo que es un problema súper importante, pero veis, la sociedad lo ve como un problema de los marginados, un problema que no tiene importancia porque están ahí aislados en un gueto y nadie, no importan a nadie, y sí que importan, y creo que sí que se deberían de levantar, pero además no desunidos, porque luego también en estas historias es como en todo, joder, de todo se hace. Es como cuando yo estuve en el Patriarca, entras tan de puta madre a quitarte de las drogas, vale, yo lo conseguí, creo que lo conseguí yo, o sea, pero llegas allí, todo el mundo, la gente toxicómana, no había nadie que no fuera toxicómano. Y de pronto, plaf, una jerarquía, popes, como un partido político. Y todo es así en este puto estado, o sea, en esta puta sociedad. Y creo que lo del tema de las cárceles, no hay una unión, o sea, no se respeta el tema. A ver, yo considero, por lo que yo leo, por lo que yo observo, creo que se lucran de alguna manera. Son historias muy tristes y historias que son para hacer un llamamiento, historias que son para informar de lo que no se debe hacer, o como dice Javi, de los aciertos, pues poder cogerlos al vuelo. Pero se da una imagen con mucho morbo y el morbo siempre lleva a destruirlo todo de la peor manera. Creo que el tema de las cárceles unidos no van a desaparecer nunca, pero si se puede cambiar algo, pues bueno. Vamos a tener que invitaros a otro programa porque llevamos ya aquí un ratito. Súper interesante lo que nos contáis. Esto es como una apertura de boca a los oyentes para que adquieran y lean estos dos libros. Yo creo que nos quedaría ya para poner la guinda dónde se puede conseguir este libro, cómo puede el oyente adquirirlo. javiavilanavas@gmail.com o esperanzamonjasierra28@gmail.com. El precio son 8 euros. Vais ya por varias ediciones, ¿no? Yo voy por una tercera, esta tercera es de 1000 y Anchi de 1000 le quedan 200, 300 libros. Bueno, seguro que vuelan rápido. Muchísimas gracias. Un mensaje, menos metadona en las cárceles y más medicación para los enfermos de la hepatitis C. Y con amor, con los sentidos del humor y del amor, podemos conseguirlo todo. Eso es lo que nos hace falta. Lo demás, todos son bla, bla, bla. Pues nos quedamos con estas palabras de Javi. Hacemos una breve pausa y conectamos con Ignacio. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio González Sánchez, que es profesor de criminología en la Universidad de Girona. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. No sé si escuchabas el programa, pero estamos aquí hablando con Esperanza, que es la autora de la ilusión a la decadencia, y con Javi sobre su libro Un resquicio para levantarse y sobre sus vidas, porque al final es lo que reflejan ambos libros. Uno de ellos más centrado en esa generación de los 80 que terminó en gran parte en la droga o la delincuencia, y otro sobre cárceles, dos temas que has trabajado y que has unido en algunas ocasiones en acercamientos sobre la relación que hay entre droga y cárcel. ¿Cómo es esta relación para ti que has estudiado el tema? Bueno, lo fundamental sería decir que es una relación que no es necesaria. La relación entre droga y cárcel no es automática y el consumir droga puede estar bien o mal, puede tener sus efectos sobre la salud o no, pero no te lleva automáticamente a la cárcel. Entonces, el hecho de que exista tanta relación entre drogodependencias, usuarios de drogas y la cárcel, es una cuestión política, fundamentalmente de cómo responder al problema del consumo de drogas. Uh-huh. Entonces, de hecho, en España la relación se empieza a establecer a finales de los 60 y es ya en los 80 donde se crea, de alguna manera, intencionado o inintencionadamente, esta relación. La relación entre drogas y cárcel está medida por la delincuencia. Entonces, bueno, todos hemos visto gente que consume alcohol o tabaco y que no delinque. Entonces, bueno, el propio hecho de que las drogas o algunas drogas estén prohibidas es el que en muchos casos, por elevación del coste, atracción para determinados sectores de la gente o así, hace precisamente que gente que consume droga, que podría o no podría necesitar actividad delictiva para pagarse las dosis, etcétera, pues en un momento determinado puedan delinquir. Y al estar el sistema penal centrado en una reacción no a las causas de del consumo de drogas, sino a la consecuencia del consumo de drogas, lo que termina haciendo pues que el 80% de los delitos registrados por la policía estén relacionados con cuestiones de droga y que el 60% de los presos que están en la cárcel a día de hoy estén directa o indirectamente relacionados por delitos de droga, tanto por tráfico como por robos en general, pequeños robos para pagar dosis. No se puede pasar tampoco por alto pues la que luego al mezclarse esto con cuestiones de clase social o situaciones de marginalidad, como ha señalado Anchi, para los barrios del sur de Madrid, por ejemplo, en los 70-80, el problema se agrava mucho más. Pero bueno, resumidas cuentas, que es una respuesta punitiva a un problema de consumo de drogas. Entonces, de ahí surge la relación entre drogas y prisión, que no es automática. Aclarado esto, nos comentaba hace un momento Javi el enorme negocio de la droga también dentro de la cárcel y el papel importante que tiene a la hora de comprar voluntades o de tratar de organizar o más bien de desorganizar a la gente que allí se encuentra, ¿no? Utilizando las drogas y también las medicaciones legales como forma de acallar muchas veces conciencias o disidencia dentro de los penales. ¿Qué nos puedes contar sobre estos temas? Bueno, lo primero, y solo me he dado cuenta con los años, es que es necesario especificar que dentro de las cárceles hay droga, que es algo que a veces damos por hecho, pero que luego cuando hablas con gente que no ha tenido contacto con la cárcel le sorprende mucho pues que en un edificio, una institución del Estado, en el que la mayoría de la gente está precisamente por cuestiones relacionadas con droga, haya droga. Cuesta un poco entender cómo puede entrar o cómo no puede entrar. Hay muchas formas en las que entre, ya había comentado antes algunas, pero bueno, lo fundamental es entender que en la cárcel es difícil saber cuánta gente con problemas de drogodependencia hay, pero bueno, algunos estudios que hay lo sitúan en torno al 50%. Entonces, pues, yendo al grano, hay mucha gente dentro de la cárcel que es susceptible al tema de las drogas. Además, luego, de esta gente que tiene problemas con drogas, el 15% se inician dentro de prisión, o sea que empiezan a consumir dentro de la cárcel. Entonces, esto genera básicamente dos cosas. Han mencionado ya antes también pues que cuando Javi llegó había un sistema que era el de los carceleros y luego otro el de los kies, que eran ya, pues, hablaba de chándal y zapatillas, pero estaría el tema de las drogas también. Entonces, esto genera dos sistemas de normas. El formal, que es el que está recogido en las leyes, el que más o menos se cumple o se prevé que se puede cumplir, y luego se genera un informal más de los presos. No es totalmente independiente de la institución. Y ahí las drogas tienen, de nuevo, mucha importancia. Tanto entre los propios presos, pues uno cuando necesita la sustancia, una de sus prioridades a lo largo del día pues es conseguir la dosis. Y hasta que la consigue, pues le preocupan menos otras cuestiones, a lo mejor más de organización entre presos políticos o lo que sea. Y genera deudas entre los presos. Entonces, una vez que yo a ti te debo dinero por droga, pues luego tú me puedes pedir el dinero u otro tipo de favores o deudas. Entonces, eso genera ya relaciones desiguales de poder entre los propios presos. Y luego, por otro lado, como no son grupos totalmente separados, la institución también puede hacer uso de la presencia de que existan drogas, que es más por lo que me has preguntado. Entonces, yo no sé si no sé y tampoco sé si es del todo importante para lo que a mí me interesa, si las drogas en prisión las metió la institución, si las metieron los familiares porque tenían a familiares con dependencias fisiológicas dentro, etcétera, etcétera. El hecho es que la existencia de drogas genera unas dinámicas. Ya hemos hablado un poco de la de los presos. La propia institución, pues una vez que la droga está dentro, si es que no la ha metido ello, se hace, bueno, es que es básicamente lógico. No se puede imaginar una cárcel en la que no haya droga, porque si más o menos la mitad de la gente depende fisiológicamente de una sustancia, hace falta que esté esa sustancia. De hecho, si no hubiese droga en las cárceles, habría motines todos los días. Entonces ahí ya tienes que jugar un poco pues con cómo abres el grifo o cierres el grifo, jugar también un poco pues luego con todas las redes clientelares que se genera, puede dar situaciones en las que puedas permitir que alguien pueda pasar droga a cambio de que te dé información de quién tiene unos pinchos o no, lo que sea. Puede hacer simplemente la existencia de dependencias, pues genera mayor dificultad para articular movimientos políticos como la APRE o la COPEL. Entonces, eso está ahí, es importante, y una vez que está ahí, pues se gestiona de una manera determinada. Por ejemplo, se habla antes mucho de la metadona. Pues puede ser que cuando hay algún conflicto dentro de un módulo en el que los presos van a reclamar algo, pues cortando el suministro de metadona, ya consigues tú que los propios presos que son dependientes de la metadona se encarguen de hablar con los otros presos o amenazar o lo que sea para que quiten las reivindicaciones, y ahí tienes una forma en la que sin con drogas legales, sin necesidad de introducir, simplemente cortando, puedes gestionarlo para desactivar algunas reivindicaciones. Antes nos mencionaba Javi, ¿no? Esa subida espectacular de población reclusa que hubo en la época en que él estaba en la cárcel, cuando las drogas como la heroína empiezan a aparecer y mucha juventud se engancha a ellas. Actualmente la población reclusa en el Estado español es mayor que nunca y parece una tendencia que nadie quiera solucionar. O sea, se va endureciendo el código penal y cada vez más gente y más gente termina pasando de una u otra manera por la cárcel. Las personas migrantes han sido pasto especial de este tipo de... Bueno, en general toda la gente que vive en exclusión termina de una forma u otra teniendo relación con la cárcel o bien directa o indirecta a través de familiares y etcétera, ¿no? Esa criminalización... Que es un intento de, se supone, de política de acabar con la criminalidad, pero que no funciona, ¿no? El hacer que todo sea punible. ¿De dónde viene este concepto y cómo lo manejan las instituciones públicas? ¿Cómo se gestiona la inseguridad ciudadana para aplicar estas políticas que están llevando a, pues eso, a una realidad penal que en nuestro caso es insostenible, ¿no? Que nos pone a la cabeza de Europa en cuanto a población reclusa. Es una pregunta excesivamente amplia, así que voy a intentar, bueno, voy a tener que simplificar un poco. La población carcelaria, el número de presos está aumentando desde el año 75 casi ininterrumpidamente hasta el 2010. Desde el 2010 está en ligero descenso, bueno, yo creo que todavía es pronto para saber si implica un cambio de política o no. Está más relacionado, por lo menos a corto plazo, con la expulsión de migrantes y la reducción del delito por tráfico de drogas en los años, que ha supuesto algunas carcelaciones. En todo caso, en general, desde finales de los 80, la delincuencia está en ligero descenso, según todos los datos disponibles. Entonces, ni siquiera es que se haya estado metiendo cada vez a más gente cada año, sino que lo que ha pasado es que la gente que entra tiene cada vez más difícil salir. Se ha hablado antes de las cadenas perpetuas encubiertas, pero bueno, el tiempo que se pasa en España en las cárceles es de media el doble que en los países europeos. Si, por ejemplo, en Francia están 3 años, aquí está 6. Entonces, eso ha conllevado que se usan poco las libertades condicionales, la gente está cada vez más tiempo y cada vez está aumentando mucho. Resumiendo muchísimo, muchísimo y de manera extremadamente tosca, básicamente el debate político en torno a cuestiones de seguridad ciudadana o punitividad no existe, porque la única alternativa es o ser duro o ser más duro. Entonces, mientras han estado intercambiando PSOE y PP, cuesta mucho distinguir algún tipo de diferencia entre las políticas criminales. Esto es un endurecimiento constante del Código Penal, por ejemplo, mayor contratación de policías, mayor construcción de cárceles y tal. Sí ha variado mínimamente lo que es la política penitenciaria, al menos durante el mandato de Zapatero sí hubo un repunte de la rehabilitación, que no tiene por qué ser necesariamente positivo, y por ejemplo se construyeron los módulos de respeto de los que se ha hablado antes. Entonces, una de las posibles respuestas sería que los políticos han encontrado un aspecto de las políticas públicas en las que es relativamente difícil encontrar algún tipo de oposición. Es fácil sacar réditos electorales prometiendo mayor mano dura cuando salen casos por los que la gente puede estar preocupada. Y luego tampoco parece que sea un tema, no el de la política criminal de seguridad ciudadana, sino el penitenciario, que realmente le importe mucho a la gente. Salvo días puntuales, cuando se ve una película, se escucha un programa de radio, a la gente en general, si no le afecta de manera directa, le da un poco igual, y de hecho la gente suele pensar que en España no se cumple la mitad de lo que se pone poco, etcétera, etcétera. Que también es significativo ver, porque sabemos tan poco de la cárcel si se supone que una de las funciones que tiene es darnos miedo y que no delincamos. Porque si yo debería saber que en la cárcel se está mucho tiempo, que se está mal, que como se ha comentado se puede llegar a torturar, etcétera, pues yo eso debería tener que saberlo. Si pienso que la cárcel es un hotel, no veo muy bien cuál es la finalidad que se está buscando en términos de reducción de la delincuencia. Sí, en ese sentido hemos visto formatos televisivos que prácticamente te animaban a cantar en prisión. Pues desde aquí agradecerte porque nos quedamos sin tiempo. Es un tema que solemos trabajar a menudo y supongo que en alguna otra ocasión, si tienes disponibilidad y ganas, no, nos encantará seguir charlando contigo porque nos dejamos un montón de preguntas sin contestar. Bueno, muchas gracias y gracias por llamar y sobre todo por hablar de la cárcel. No sé si tienes algún espacio de referencia, bien en donde puedan recopilar o recuperar tus artículos, o bien algún lugar que te guste especialmente visitar donde se trate de estos temas y que podamos recomendar a los oyentes para que profundicen o sigan aprendiendo acerca de la cárcel. Pues ahora mismo me pillas un poco a bote pronto, entonces sé que la página web de la FRAPEMA, de la Asociación de Familiares de Madrid, está bastante bien, por cuanto a una parte de activismo, con una parte más fundamental o personal, si quieres, de contacto con los presos, y luego también tiene una parte de documentos con cifras y algunos artículos que para quien le guste leer, pues también puede andar un poco por ahí. Y si no, la de Salaqueta siempre está bastante bien. Pues muchísimas gracias de nuevo, Ignacio, y bueno, pues hasta otra. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Un saludo. Hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. Nos quedamos sin tiempo para más. No sé si Javi o Anchi quieren dar una última pincelada antes de cerrar el programa. Pues decir que, bueno, que en estas novelitas hay mucha gente implicada y muchos sentimientos sin poder expresarse jamás, nunca más. Y bueno, y la novela de Javi creo que es un testimonio que hay que leer y hay que conocer lo que se vive allí. Supongo que alguna persona cercana a vosotros que lo haya leído y no haya os haya conocido en la juventud, en aquellos momentos de encierro, pues habrá asustado, ¿no?, ante estos textos y ante estos relatos, ¿no? Pues yo creo que, de todas formas, yo creo que no, asustarse no, porque bueno, yo siempre he sido un torbellino y creo que el Anchi, por donde ha pasado, creo que... Venías avisando, ¿no? Sí, venía avisando y bueno, de alguna manera siempre he sembrado algo. Recoger no he recogido mucho, pero sí que he sembrado. Y creo que, bueno, ahora la Anchi, pues eso, no creo que nadie se asusta ya con nada. Y precisamente el mensaje es el contrario. Hay que sacudirse los miedos. ¿Miedo a qué? ¿A desobedecer aquello que es injusto? No, hombre, no. ¿Miedo a qué? A pasar por la vida cosificándonos, que nos estén manejando desde que nacemos hasta que morimos. ¿Miedo a eso? ¿Pero miedo a estos bastardos fascistas? No, tenemos que enfrentarles, sí o también... Ese es el mensaje. Pues con esas últimas palabras nos quedamos. Enhorabuena a los dos por las dos obras que tenemos hoy aquí encima de la mesa y sobre todo muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de llegar hasta aquí, hasta el estudio. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta gracias, la próxima. Abrazos. Esos cabrones jamás podrán comprender que no estás solo, que no estamos solos. Tenemos fuerzas para luchar y vencer. Y en tu cabeza solo una idea. Esos cabrones jamás podrán comprender.